nacionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin, shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar, lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos, ya estamos una vez más en Mamá Universitaria. Esta vez estamos junto a Gaby Ordóñez y una pequeña amiguita, Isa, también, que nos acompaña. Vamos a tener unos invitados muy especiales en este programa muy especial, que esperamos que sea del agrado de cada uno de ustedes. Mi nombre es Edison y estoy acá junto a Gaby, que justamente acaba de llegar. Hola, Gaby, ¿cómo vas? Hola, Edison. Hola, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Otra vez estamos juntos y cómo pasa el tiempo. Me dice un amigo que quiero mandarle saludos, Carlos Páez, que ya está atento a nuestros micrófonos y a escucharnos. Te mandamos un saludo y dice, oh, ya es mitad de semana ya otra vez, cómo pasa el tiempo, ¿no? Y así con alegría festejamos agosto. Agosto de vacaciones, estamos los dos y me están viendo desde hace 4 o 5 semanas atrás, no descanso. Porque las vacaciones son vacaciones. Bueno, yo también me voy a ir. Pero de hay vacaciones. Un Dios, es Lil. Hay un Dios. Sí, de aquí ya no me ve. Pero hay un Dios. Existen los pregrabados, dice. Antes, no. Bueno. Pero es así, a mí me encanta estar frente a los micrófonos. Y aquí también con Edison, que se está estrenando como papá al micrófono. Muchas gracias, Gaby. Una gran experiencia. Y nada, pues vamos a seguir aprendiendo, compartiendo momentos. Viviendo experiencias tanto de papás, de mamás, de niños, y pues nada, vamos a ver cómo nos va en este programa, dispuestos más que nada a ver los comentarios de la gente que nos está escuchando, que se está conectando en la vía, a través de Facebook Live, a través de las páginas de Mamá Universitaria, y bueno, pues, Gaby. Bueno, y sabes que siempre me comentan, me dicen, ¿y qué programa hay esta vez? Y siempre están atentos a nuestros micrófonos, sí. Siempre que les mando, ¡ay, qué interesante, ahora sí te escucho! Y ahora tenemos algo distinto, algo de música, es agosto, es mes de las artes, a mí me encanta el arte, ¿y a ti te encanta el arte? Por supuesto, y sobre todo Quito tiene esa característica especial de ser precisamente una de las ciudades en donde se concentra el arte, en donde se ven diversidad, valga la redundancia, en todo lo que tiene que ver con arte, sobre todo en lo que es la historia. Quito trata de rescatar sobre todo esa parte que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Arte, como arte, la cultura, puro, tenemos música, teatro, danza, de todo. Tú hacías algo de teatro, ¿no? Me agradaba, ¿no? Un poquito el teatro, ahorita me agrada ser bastante víctima, o sea, dramático. Entonces, por ahí vamos. Pero por ahí está tu personaje también. Por ahí vamos. No, sí, yo también hacía teatro. ¿Y el papel de víctima? No, cacho. No, yo era la villana, ¿verdad? Ah, ya. Sin querer, yo me ponía en la antagónica, yo era la mala de la, bueno. de los, de los teatros. Pero chévere, es muy bonito crear este arte, cultivar en los hijos también, y eso es precisamente este programa. Pero antes quiero también darle un saludo especial a la Sofi, que estuvo la semana pasada en Mamamorfosis, y estuvimos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En este segmento celebramos las fechas importantes de la maternidad, como la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Igual, Radio Revista Mamá Universitaria, siempre a favor de la lactancia, y estar siempre apoyando muchos eventos como el que tuvimos hace 2 semanas, pero en fin, estamos aquí. La lactancia es el cordón umbilical que nos mantiene unidos, es el amor y la sangre que corre por nuestro ser. Eso lo dijo Aileen Salguero. Recuerda también que puedes volver a escuchar este programa y nuestros anteriores programas en la página web de Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com. También nos puedes buscar en Mamá Universitaria en el Facebook como @mamauniversitaria1 y puedes escuchar nuestros programas Pepas. ¿Qué tal? Sí, inclusive puedes verlo. Si no alcanzaste el programa, lo puedes ver en el reprise. Como dice Gaby, están en nuestra página de Mamá Universitaria. De hecho, puedes dejar también tus comentarios para también nosotros proponer temas que precisamente nos permitan seguir retroalimentándonos y aprendiéndonos de este bello arte de lo que es la paternidad, la maternidad, y seguir sumando cosas positivas para nuestros hijos. Así es, y por eso vamos a escuchar nuestro grito de mamá universitaria. Venga ese grito. Yo escucho Mamá Universitaria. Y así es, recuerde que siempre estamos cocinando cosas para ustedes, para conspirar en estos encuentros de mamá universitaria. Tengamos presente que la maternidad y paternidad deben ser considerados sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Por supuesto. Y nosotros te acompañamos, seas papá o seas mamá, o no seas ninguna de los dos. Y aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 en la radio CCE 940 AM, o en www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar, como lo dijo Gaby, a través de la página web www.radiocce, o por la frecuencia, nuevamente lo estoy diciendo por si acaso te lo olvides. En el celular también puedes hacerlo a través de la app Radio CCE. Y también puedes contactarte a través de nuestros números telefónicos al 0222-09666. Creo que me jalé con un 6. Entonces repitamos, 22-09-222-09-666. Ah, ya. Ahí está. Ahí nos están corrigiendo. Gracias, Panchito. Gracias, Panchito. Y siempre le saludamos a Francisco, que sin él no podríamos hacer posible este programa. Él es nuestro Alfred. Bueno, Radio Revista. Radio Revista Mamá Universitaria se complace en presentar en este mes de artes de Quito, en este mes de agosto, en un programa que hemos invitado, que están por llegar, un artista fabuloso que me encantó verlo, también que nos cuente su lado de artista, lo sublime de ser mamá y compartir con sus talentos con sus hijos. También hice una entrevista la semana pasada, les hago un saludo muy grande a Lisette Pérez, quien estuvo con... En mi entrevista, ya les vamos a pasar un poquito más adelante, y fue lindo, fue emotivo hacer esas entrevistas, aprendiendo a hacer entrevistas también. Es lindo salir del micrófono y moverse por causas nobles que les vamos a contar después. La vida te lleva por caminos insondables y encontrar a gente maravillosa que a través del arte se une a corazones para apoyar a nobles causas como la que emprende la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfectas, FEOI. Y gracias a esta iniciativa de Unión Artistas, Radio Revista Mamá Universitaria se une a esta noble causa. Bien. Y vamos a presentar también a nuestros invitados después, cuando ya lleguen. Y yo quiero presentar este rato a Lisette Pérez con su música y Teresa Medievo, que ella toca, una gran artista que toca la flauta traversa, se llama Burdel 1900 de Astor Piazzolla. Vamos con eso, venga.